39. El espiritismo experimental estudió las propiedades de los fluidos espirituales y su acción sobre la materia. Ha demostrado la existencia del perispíritu, presentido por los antiguos y designado por San Pablo cuerpo espiritual, es decir, el cuerpo fluídico que acompaña al alma después de la destrucción del cuerpo tangible. Sabemos hoy que el perispíritu es inseparable del alma, que es uno de los elementos constitutivos del ser humano, y el vehículo transmisor del pensamiento que durante la vida corporal sirve de lazo entre el espíritu y la materia. El perispíritu juega un papel muy importante en el organismo, y en un sinnúmero de enfermedades que están ligadas estrechamente con la fisiología y la psicología. 40. El estudio de las propiedades del perispíritu, de los fluidos espirituales, y de los atributos fisiológicos del alma, abre nuevos horizontes a la ciencia y explica una infinidad de fenómenos incomprensibles hasta hoy, debido a la ignorancia de la ley que los gobierna. Estos fenómenos son negados por el materialismo, porque se relacionan con lo espiritual, a la vez que calificados de milagrosos sortilegios por otras creencias. Tales son, entre otros, los fenómenos de doble vista y de visión a distancia, de sonambulismo, ya sea natural o provocado, de efectos físicos, catalepsia y letargia, presciencia, presentimientos, transfiguraciones, apariciones, transmisión de pensamiento, fascinación, curas instantáneas, obsesiones y posesiones, etc. Demostrando que tales fenómenos obedecen a leyes tan naturales como las que rigen para los fenómenos eléctricos, así como las condiciones normales en que se producen, el espiritismo destruye el imperio de lo maravilloso y sobrenatural, y, en consecuencia, la fuente de la mayor parte de las supersticiones. Al mismo tiempo que hace comprender la posibilidad de ciertos hechos hasta hoy considerados quiméricos, rechaza otros, demostrando su imposibilidad e irracionalidad. 41. El espiritismo, lejos de negar o destruir el Evangelio, llega para confirmarlo, explicarlo y desarrollarlo, ayudado por las nuevas leyes naturales que revela. Clarifica los puntos oscuros de la doctrina de Cristo, de manera que para quienes no entendían o resultaban inadmisibles ciertos pasajes del Evangelio ahora podrán comprenderlos y admitirlos, gracias al espiritismo. Sabrán mejor su alcance, y diferenciarán lo real de lo alegórico. Cristo les parecerá más grande, ya no será para ellos un simple filósofo, sino el Mesías divino. 42. El espiritismo posee, además, un poder moralizador incalculable en razón de la finalidad que asigna a todas las acciones de la vida y de las consecuencias que nos demuestra respecto a la práctica del bien y del alma. Asimismo nos brinda, en los momentos penosos, gracias a una inalterable confianza en el futuro, fuerza moral, valor y consuelo. El poder moralizador está, también, en la fe de saber que tenemos cerca nuestro a los seres que hemos amado, la seguridad de reencontrarlos, y la posibilidad de relacionarnos con ellos. En resumen, la certeza de que todo lo que hemos hecho o adquirido en inteligencia, conocimientos o moral, hasta el último día de nuestras vidas, no se perderá, nos ayudará a progresar. Vemos, por tanto, que el espiritismo cumple con todas las promesas de Cristo cuando anunció al Consolador. Y como es el Espíritu de verdad quien preside este importante movimiento regenerador, la promesa de su llegada se ve plenamente cumplida, ya que Él es el verdadero Consolador. Nota de pie. Muchos padres deploran que las muertes prematuras de sus hijos hagan inútiles todos los sacrificios realizados para educarlos. Quienes creen en el espiritismo no lamentan esos esfuerzos, e incluso estarían dispuestos a realizarlos, aunque tuviesen la certeza de que sus hijos morirían a temprana edad, ya que saben que, si sus hijos no aprovechan esa educación en la vida terrestre, les servirá para adelantar como espíritus o en una nueva existencia, y que cuando reencarnen, poseerán un bagaje intelectual que les ayudará a adquirir nuevos conocimientos más fácilmente. Esos son los niños que traen al nacer ideas ya formadas, que saben, sin aprender. Si los padres no tienen la satisfacción inmediata de ver a sus hijos aprovechar la educación dada, saben que la utilizarán más adelante, ya sea en el estado de espíritus o en el estado de hombres. Quizás sean nuevamente padres de esos mismos niños, a quienes se les llama dotados, y deben sus aptitudes a una educación anterior. Sí, por el contrario los han descuidado, estos sufrirán más tarde por su negligencia penas y molestias ocasionadas por quienes fueron en otra vida sus hijos. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 5, número 21. Muertes prematuras. Fin. Nota de pie. 43. Si sumamos a todos estos resultados la rápida e insólita propagación del espiritismo, a pesar de todo lo que se intenta para destruirlo, no se puede dudar de que su llegada es providencial, ya que triunfa sobre las fuerzas contrarias y la mala voluntad humana. El espiritismo se basa solo en el poder de una idea. Sin embargo, es aceptado con facilidad por un gran número de personas, lo que prueba que responde a una necesidad la de creer en algo después de vacío dejado por una etapa de incredulidad, razón por la que podemos afirmar que llegó en el momento preciso. 44. Entre los adeptos hay muchos seres sufrientes, y esto nos sorprende, puesto que es mucha gente que busca el acogimiento de una doctrina que siembra el consuelo y la prefiera a aquellas otras que causan desazón, y porque a los desheredados, más que a los felices del mundo, se dirige el espiritismo. Quien está enfermo recibe al médico con más alegría que quien está sano. Los enfermos son los hombres que sufren, y el médico es el consolador. Vosotros, que combatís al espiritismo, si pretendéis que la gente lo deje de lado para seguiros, debéis dar más y, mejor que él, curar con más certidumbre las heridas del alma. Dad más consuelo, más tranquilidad al corazón, esperanzas más legítimas, certezas mayores. Dibujad un futuro más racional y seductor, mas no pretendáis conseguir adherentes, hablándoles de la nada, o dándoles a elegir entre las llamas del infierno o la beata e inútil contemplación perpetua. 45. La primera revelación estuvo personificada por Moisés. La segunda por Cristo. La tercera, por nadie en especial. Las dos primeras son individuales, la tercera es colectiva, y esta es una característica esencial de gran importancia. Es colectiva, porque no se hizo a nadie en particular, no hay un profeta exclusivo. La revelación fue hecha simultáneamente en infinidad de lugares, a millones de personas de diferentes edades y posición social, sin excluir al humilde ni al poderoso, y conforme con la profecía del autor de los Hechos de los Apóstoles, 2:17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Para poder oficiar un día de lazo de unión de todos, la revelación no surgió de ningún culto en especial. Nota de pie. En el gran movimiento de ideas que se prepara mediante el espiritismo, y que ya se comienza a operar, nuestro papel personal es el del observador, atento que estudia los hechos para encontrar la causa y sacar conclusiones. Hemos confrontado todo el material que pudimos reunir, hemos comparado y comentado las instrucciones dadas por los espíritus en diferentes lugares del planeta, y, finalmente, coordinamos metódicamente la totalidad de los hechos. Resumiendo, estudiamos y revelamos al público el fruto de nuestras investigaciones, sin atribuir a nuestros trabajos otro valor que el de una obra filosófica, producto de la observación y de la experiencia, sin considerarnos líderes del movimiento, y sin pretender imponer nuestras ideas a nadie. Al publicarlas, hemos hecho uso de un derecho común. Quienes las han aceptado lo han hecho libremente. Si estas ideas encontraron numerosos adeptos es, sin duda, porque responden a las esperanzas de muchos. Pero no por ello nos envanecemos, ya que el origen de la doctrina no nos pertenece. La perseverancia y la devoción a la causa que hemos abrazado son nuestros únicos méritos. Hemos actuando como lo hubieran hecho otros, razón por la cual jamás pretendimos jugar al profeta o al Mesías, y menos aún, considerarnos tales. Nota de Allan Kardec. Fin nota de pie. 46. Por ser producto de una enseñanza personal, las dos primeras revelaciones han sido forzosamente locales, es decir, sucedieron en un solo lugar. La idea se fue expandiendo poco a poco, partiendo de ese mismo sitio, mas hicieron falta muchos siglos para que esas ideas alcanzasen a todos los ámbitos del mundo, y, aun así, no lo invadieron por entero. La tercera revelación tiene una particularidad: no está personificada en un individuo. Se produjo simultáneamente en millares de sitios diferentes y todos ellos se convirtieron en centros de difusión. Esos centros se fueron multiplicando, y sus ondas difusoras se unirán con el correr del tiempo, como los círculos que forman las piedras cuando se arrojan al agua, de manera que llegará el momento en que cubrirán la superficie entera del globo. Esa es una de las causas de la rápida difusión de la doctrina. Si hubiese surgido en un solo lugar, como obra exclusiva de un hombre, se habría formado una secta alrededor de él, mas habría transcurrido medio siglo hasta alcanzar los límites de país de origen. En cambio, en solo 10 años, ha plantado mojones en el mundo entero. 47. Esta circunstancia no es común en la historia de las doctrinas. Le otorga una fuerza excepcional y un poder de acción irresistible. En efecto, aunque se la reprima en un determinado lugar o país, es materialmente imposible atacarla en todos los lugares y en la totalidad de los países. Si hubiese una región en la que su acción fuera obstaculizada, hay mil en donde podrá florecer. Más aún, aunque a la doctrina pueda sofocársela en un individuo, no puede serlo en los espíritus, que son la fuente de que proviene. Y como los espíritus están por doquier y existirán siempre, y, aunque se llegase a ahogar sus voces, muy hipotéticamente hablando, volveríamos a escucharlas tiempo después, porque la doctrina se basa sobre un hecho natural, y no es posible suprimir las leyes de la naturaleza. Sepan esto quienes sueñan con el derrumbe del espiritismo. Revista Espírita. Febrero de 1865. Perpetuidad del espiritismo. 48. Sin embargo, esos centros diseminados por el mundo habrían permanecido largo tiempo aislados unos de otros y confinados en sus respectivos y lejanos países. Era necesario, pues, un lazo de unión que comunicase los pensamientos de los hermanos de creencia para que cada uno supiese lo que ocurría en otros sitios. Ese lazo de unión habría faltado al espiritismo en la antigüedad, pero lo encontramos hoy en las publicaciones que llegan a todos los sitios y que condensan en una forma única, concisa y metódica la enseñanza brindada de múltiples maneras, en diversos puntos y distintos idiomas. 49. Las dos primeras revelaciones fueron expresadas mediante la enseñanza directa, porque debían imponer la fe mediante la autoridad de la palabra del Maestro. Los hombres no poseían un grado de progreso suficiente como para ayudar a su elaboración. Aunque las dos revelaciones fueron hechas al mismo pueblo, percibimos una sensible diferencia entre ambas, que concuerda con el progreso operado en las costumbres e ideas durante los 18 siglos que transcurrieron entre la primera y la segunda. La doctrina de Moisés es absoluta y despótica, no admite discusión, y se impone al pueblo por la fuerza. La de Jesús es persuasiva, consejera, su aceptación es libre, y produjo controversias aun en vida de su fundador, quien, por otra parte, no desdeñaba discutir con sus adversarios. 50. La tercera revelación llega en una época de emancipación y madurez intelectual, cuando la inteligencia desarrollada no se conforma con papeles pasivos, cuando el hombre ya no acepta nada a ciegas, mas quiere ver hacia dónde se lo lleva y saber el porqué y el cómo de cada cosa. Esta nueva revelación tenía que ser, al mismo tiempo, producto de la enseñanza y fruto del trabajo, la investigación y el libre examen. Los espíritus solo enseñan aquello que es necesario al hombre para poder encaminarlo por el sendero de la verdad, mas se abstienen de revelarle lo que puede descubrir por sí mismo, dejándole el trabajo de discutir, controlar y razonar los fenómenos, e incluso de adquirir experiencia sin ayuda. Los espíritus entregan al hombre el principio y los elementos. El hombre será el encargado de sacarles utilidad y realizar el trabajo número 15. 51. Los elementos de la revelación espírita fueron sembrados al unísono en una gran cantidad de sitios, revelados a infinidad de hombres de condiciones sociales diversas y con diferentes grados de instrucción. Por ello, es que las observaciones, las conclusiones a extraer y las deducciones de las leyes que gobiernan esas clases de fenómenos no podían hacerse por doquier con el mismo resultado. En una palabra, la conclusión que debía asentar las ideas no podía surgir, sino del conjunto y de la correlación de los hechos. Los centros, aislados y circunscritos a un determinado círculo de personas, eran testigos generalmente de una sola categoría de fenómenos, a veces hasta de la apariencia contraria. No tenían contacto, tampoco, con todas las clases de espíritus y, además, estaban obstaculizados por influencias locales, encontrándose en la imposibilidad material de abarcar el conjunto, siendo, por tanto, impotentes para extraer de observaciones aisladas un principio general común. Cada uno apreciaba los hechos según sus propios conocimientos y creencias anteriores, o según las opiniones particulares de los espíritus que se manifestaban, lo cual motivó que muy pronto se hubieran creado tantas teorías y sistemas como centros, y a todas les hubiera faltado algo al carecer de elementos de comparación y control. En una palabra, cada cual hubiera permanecido atado a una revelación parcial, creyendo poseer toda la verdad, e ignorando que en otros 100 lugares se sabía más. 52. Por otra parte, es necesario recordar que en ningún sitio la enseñanza espírita fue completa. La variedad y cantidad de temas a tratar, y las enormes exigencias, conocimientos y aptitudes mediúmnicas especiales, hubieran hecho imposible reunir en un determinado lugar todas las condiciones necesarias. La enseñanza debía ser colectiva, y no individual, por lo cual los espíritus dividieron el trabajo, diseminando los temas de estudio y observación, al igual que en ciertas fábricas varios obreros construyen las diferentes partes de un mismo objeto. La revelación se hizo de manera parcial en diferentes lugares y mediante una gran cantidad de intermediarios, y es así como continúa haciéndose, ya que todo no ha sido revelado. Cada centro encontró en los demás el complemento de lo que obtuvo, y el conjunto y la coordinación de todas las enseñanzas parciales han integrado la doctrina espírita. Era necesario agrupar los hechos dispersos para comprobar su correlación, reunir la documentación y las instrucciones dadas por los espíritus sobre diferentes puntos y otros diversos para comparar, analizar y estudiar analogías y diferencias. Como las comunicaciones recibidas provienen de espíritus de todas las categorías, desde las más adelantadas hasta las menos avanzadas, era preciso acordar el grado de confianza que la razón podía permitirles, diferenciar las ideas individuales y aisladas de aquellas que aparecían en la enseñanza general de los espíritus, separar las ideas utópicas de las prácticas, suprimir aquellas otras, notoriamente desmentidas por los descubrimientos de la ciencia positiva y la lógica sana, utilizar los errores y los datos brindados por los espíritus, incluso los recibidos de espíritus atrasados, para conocer el estado del mundo invisible y crear un conjunto homogéneo. En resumen, era indispensable formar un centro de elaboración, libre de prejuicios y preconceptos, dispuesto a aceptar la verdad cuando ésta fuese evidente, aunque estuviese en franca oposición con las opiniones personales. Ese centro se creó, sin premeditados, y por la fuerza de las circunstancias. Nota de pie. El libro de los espíritus, primera obra que introduce al espiritismo en la vía filosófica por la deducción de las conclusiones morales de los hechos, y que aborda todos los aspectos de la doctrina, haciéndose cargo de las cuestiones más importantes, fue, desde su publicación, el punto de unión hacia el cual convergieron los trabajos individuales. Es necesario recordar que la era del espiritismo filosófico se inicia con la aparición de ese libro. Hasta entonces, el espiritismo se consideraba una mera experiencia curiosa. Si él conquistó las simpatías de la mayor parte de los lectores, fue porque expresaba los sentimientos de todas esas personas y respondía a sus aspiraciones. Así, porque cada cual encontraba en él la confirmación y explicación racional de aquello que le sucedía. Si hubiera estado en desacuerdo con la enseñanza general de los espíritus, no hubiese tenido éxito, y habría sido olvidado prontamente. Mas, ¿de quién es ese mérito? No del hombre, ser mortal y efímero, que no es nada por sí solo, sino de la idea que no se extingue cuando emana de una fuente superior a él. Esa concentración espontánea de fuerzas dispersas dio lugar a una gran correspondencia, monumento único en el mundo, cuadro vivo de la verdadera historia del espiritismo moderno, que refleja a la vez los trabajos parciales, los sentimientos múltiples que originó la doctrina, los resultados morales, las desviaciones y las caídas. Archivos preciosos para la posteridad que podrá juzgar a hombres y cosas, valiéndose de piezas auténticas. Frente a semejante testimonio, ¿qué será de todos los alegatos falsos y las difamaciones, producto de la envidia y los celos? Fin nota de pie. 53. Debido a ese estado de cosas, surgieron dos corrientes ideológicas, una iba de los extremos al centro, y la otra recorrería el mismo camino, pero en sentido inverso. Así es como la doctrina se encaminó muy pronto hacia la unidad, no obstante la diversidad de fuentes de origen. Los sistemas divergentes fueron desapareciendo, debido al aislamiento, producto del ascendiente cada vez mayor de la opinión mayoritaria y de la imposibilidad de lograr adeptos. Se estableció desde entonces una comunidad de pensamientos entre diferentes centros. Los que hablan el mismo lenguaje espiritual se comprenden y simpatizan, no importa en qué lugar del mundo se hallen. Los espíritas se fortalecieron, lucharon con más valor y caminaron con más seguridad cuando vieron que no estaban aislados, cuando sintieron que tenían un punto de apoyo, un lazo que los unía a la gran familia. Los fenómenos que presenciaban ya no les parecieron extraños, ni anormales ni contradictorios cuando pudieron asociarlos con las leyes generales de armonía universal y pudieron abarcar de una mirada el todo y encontrarle a ese una finalidad importante y humanitaria. Nota de pie. Un hecho significativo, tan notable como conmovedor, respecto a la comunión de pensamientos que se establece entre los espíritas por la uniformidad de creencias, es la solicitud de plegarias que nos llegan de los países más lejanos, desde el Perú hasta los extremos del Asia, procedentes de personas de religiones y nacionalidades diversas, a quienes jamás hemos visto. ¿No es esto el preludio de la gran unificación que se prepara y la prueba de las profundas raíces que en todas partes echa el espiritismo? Es necesario tener en cuenta que todos los grupos que se formaron con la intención premeditada de romper vínculos y proclamar principios divergentes, al igual que aquellos otros que por razones de amor propio pretendieron desacatar la ley común, creyéndose lo suficientemente fuertes como para marchar solos, o lo bastante iluminados como para prescindir de consejos, no han podido dar forma a ninguna idea de importancia, y todos ellos han desaparecido, o vegetan en las sombras. ¿Cómo podía ser de otra forma, si para distinguirse es preciso esforzarse por mejorar, y ellos dejaron de lado los principios vitales de la doctrina, justamente aquellos que tienen más poder de atracción, aquellos que brindan mayor consuelo y valor, y que son más racionales? Si hubieran captado el poder de los elementos morales que llevaron a la unidad, no se hubieran dejado arrastrar por una ilusión quimérica y no hubiesen considerado a su pequeño mundo el universo, ni creído que nuestros adherentes eran una camarilla fácil de atropellar. Extraña ignorancia del carácter esencial de la doctrina. Tamaño error no podía llevar, sino a la desilusión. En lugar de resquebrajar la unidad, han roto el único vínculo que podía darles fuerzas y vida. Ver la revista Espírita, abril de 1866, El espiritismo, sin los espíritus y el espiritismo independiente. Nota de Allan Kardec. Fin nota pie. Mas, ¿cómo saber si un principio se enseña en todas partes, o si solo es el resultado de una opinión individual? Los grupos aislados ignoraban lo que se opinaba en los distintos centros, siendo necesario crear, por tanto, un centro que reuniese todas las instrucciones para realizar una especie de selección de ideas y dar a conocer a todos la opinión de la mayoría. 6. Nota de pie. Ese es el objetivo de nuestras publicaciones, que pueden considerarse como el producto de esa selección. Se discuten todas las opiniones, pero no se formulan principios hasta haber recibido la conformidad de todos los controles. Solo ellos pueden otorgarle fuerza de ley y llevarnos a la afirmación. Por eso no lanzamos ninguna teoría con ligereza. La fuerza y la perdurabilidad de la doctrina son un hecho, y se deben a la procedencia de la misma, y a su independencia de toda idea preconcebida. Nota de Allan Kardec. Fin. Nota de pie. 54. Ninguna ciencia surgió íntegra del cerebro de un hombre. Todas, sin excepción, son el resultado de observaciones sucesivas, producto, a su vez, de otras anteriores, lo que equivale a decir que la ciencia se apoya sobre lo conocido para llegar a lo que desconoce. Así han actuado los espíritus con respecto al espiritismo, y por ese motivo su enseñanza es gradual. No abordan los temas hasta que los principios sobre los cuales se apoyan se hayan elaborados, y que la opinión esté madura para asimilarlos. Todas las veces que centros particulares han intentado adentrarse en ciertos temas, prematuramente, no han obtenido más que respuestas contradictorias y no concluyentes. Cuando, por el contrario, el momento adecuado ha llegado, la enseñanza se generaliza y unifica en todos los centros. Hay, sin embargo, una diferencia capital entre la marcha del espiritismo y el avance de las ciencias. Estas han llegado a su posición actual después de largos intervalos, mientras que el espiritismo, si bien no ha alcanzado su punto culminante, ha reunido en muy pocos años una cantidad de observaciones suficientes como para constituir una doctrina. Eso se debe a la gran cantidad de espíritus, que obedeciendo la voluntad de Dios, se manifestaron simultáneamente aportando cada uno el cúmulo de sus conocimientos. De allí que la doctrina íntegra no haya tardado siglos ni necesitado pasar por etapas sucesivas para completar su elaboración. Unos pocos años fueron suficientes, bastó agrupar a las diferentes partes para conformar el todo. Dios quiso que fuera así, en principio, para que el edificio llegase con prontitud hasta la cúpula. Y en segundo término, para que la universalidad de la enseñanza sirviese para comparar, oficiando de control en forma inmediata y permanente. Cada parte carece de valor y autoridad, si se desconecta del conjunto. Todas las partes deben armonizar, encontrar su lugar dentro del cuadro general, y llegar cuando sea el momento propicio. Dios no confió a un solo espíritu la difusión de la doctrina. Quiso que pequeños y grandes cooperasen con su granito de arena, para que se estableciese entre todos un lazo solidario que había faltado a las otras doctrinas de fuente única. Además, los espíritus, al igual que los hombres, poseen una cuota limitada de conocimientos. Individualmente son incapaces de responder a los innumerables interrogantes que competen al espiritismo. Por ese motivo, para cumplir con los propósitos del Creador un solo espíritu y un solo medium no hubiese bastado. Era preciso el trabajo colectivo y controlable. 7. Nota de pie. Veré en el Evangelio según el Espiritismo, su introducción 2, y la Revista Espírita de abril de 1864. Autoridad de la doctrina espírita. Control universal de la enseñanza de los espíritus. Punto. Fin. Nota de pie. 55. Hay que tener en cuenta un último rasgo distintivo de la revelación espírita, el cual surge de las condiciones mismas en que fue realizándose, y es que, apoyándose sobre hechos, su carácter es esencialmente progresivo, como el de todas las ciencias de observación. Por su esencia, fraterniza con la misma, la cual, al ser producto de las leyes de la naturaleza en cierto orden de hechos, no puede contrariar la voluntad de Dios, autor de dichas normas. Los descubrimientos de la ciencia glorifican a Dios, en lugar de disminuirlo. Solo destruyen lo que los hombres construyeron sobre las ideas falsas que se formaron de Dios. El espiritismo solo erige como principio absoluto lo que se ha demostrado con evidencia, o lo que surge de la observación lógica. Está hermanado con todas las ramas de la economía social, a quienes presta el apoyo de sus propios descubrimientos. Se amalgama todas las doctrinas progresistas. No importa el orden al que pertenezcan. Siempre que hayan salido del dominio de la utopía y se hayan convertido en verdades prácticas. Si dejase de lado lo que es, negaría su origen y finalidad providencial y terminaría aniquilándose. El espiritismo marcha al ritmo del progreso y nunca quedará rezagado, porque si nuevos descubrimientos le demuestran que está equivocado en algo, o si se revelase una nueva verdad, él habrá de rectificarse. Nota de pie. Todos los alegatos que pretenden teñir nuestros principios de absolutistas y autocráticos, y todas las aseveraciones falsas con que ciertas personas malintencionadas o carentes de información intentan manchar nuestra doctrina, son destruidos por las declaraciones claras y categóricas contenidas en este capítulo. Dichas declaraciones no son, por otra parte, nuevas, ya que las hemos repetido reiteradas veces en nuestros escritos para disipar cualquier duda posible. Definen, además, nuestro auténtico papel, el único que ambicionamos el de trabajar. Fin nota de pie. 56. ¿Cuál es la utilidad moral de la doctrina de los espíritus, si no difiere de la enseñada por Cristo? ¿Necesita el hombre de una revelación o puede encontrar dentro suyo lo que precisa para producirse? Desde el punto de vista moral, Dios otorgó al hombre una guía, su conciencia, que le dice, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Indudablemente, hay una moral natural inscrita en el corazón de los hombres, pero, todos saben leer en su alma. No han desobedecido nunca esos sabios preceptos. ¿Qué han hecho de la doctrina de Cristo? Aquellos que la enseñan, la practican en realidad. ¿No se ha convertido, acaso, en letra muerta, en una bella teoría buena para los demás, pero no para nosotros? ¿Reprocharían ustedes a un padre que repitiese 10 veces, tal vez 100, las mismas instrucciones a sus hijos, si estos no lo escucharán? ¿Por qué considerar a Dios diferente a ese padre de familia? ¿Por qué no ha de enviar a los hombres, de tiempo en tiempo, mensajeros especiales encargados de recordarles sus deberes, y encaminarlos por el sendero del bien cuando se desvían, o abrirles los ojos de la inteligencia cuando los mantienen cerrados? Al igual que los hombres más adelantados, envían misioneros a los pueblos salvajes. Los espíritus no enseñan otra moral que la de Cristo, por la simple razón que no existe doctrina mejor. Entonces, ¿de qué sirve su enseñanza, si repite lo que ya sabemos? Otro tanto se podría decir de la doctrina de Cristo, que fue difundida 500 años antes de su llegada por Sócrates y Platón, y en términos casi idénticos, o la divulgada por todos los moralistas que repiten lo mismo en diferentes tonos. Pues bien, los espíritus vienen simplemente para aumentar el número de moralistas, mas con la diferencia de que al manifestarse por doquier su voz se escucha tanto en la choza como en el palacio, su enseñanza penetra tanto en el ignorante como en la persona instruida. Lo que la enseñanza de los espíritus agrega a la moral de Cristo es el conocimiento de los principios que unen a los vivos con los muertos, y, asimismo, completa los rasgos vagos que aquel había dado acerca del alma, de su pasado y su porvenir y prueba, además, que su doctrina se basa en las leyes de la naturaleza. Con la ayuda del espiritismo y los espíritus, el hombre comprende la solidaridad que entrelaza a los seres. La caridad y la fraternidad se convierten en necesidades sociales. Se hace por convicción lo que antes se hacía solo por deber, y, así, todo resulta mejor. Recién el día que los hombres practiquen la moral de Cristo podrán proclamar que ya no tienen necesidad de moralistas, encarnados o desencarnados. Pero, entonces, tampoco Dios se los enviará. 57. Una de las preguntas más importantes entre las que figuran al comienzo del capítulo, es la siguiente. ¿Cuál es la autoridad de la revelación espírita, puesto que emana de seres de inteligencia limitada, y, por lo tanto, falibles? La objeción sería atendible si la revelación se limitase exclusivamente a la enseñanza de los espíritus, y debiéndose aceptarla ciegamente. Pero carece de validez, ya que el hombre aporta a ella su inteligencia y su juicio, y los espíritus se limitan a encaminarlo por la vía de las deducciones que se extraen de la observación de los hechos. Las manifestaciones son hechos. El hombre los estudia y busca la ley por la que se cumplen. Los espíritus de todas las categorías lo asisten en ese trabajo, actuando como colaboradores, y no como reveladores, según el sentido usual del término. Somete sus pareceres al control de la lógica y el buen sentido, y de esta manera aprovecha los conocimientos especiales que poseen los espíritus, en razón de su posición, mas sin abdicar de su propio razonamiento. Los espíritus son las almas de los hombres, por tanto, al comunicarnos con ellos, no salimos de la humanidad, lo que constituye un hecho de capital importancia. Los hombres de genio que han iluminado el camino de la humanidad, abandonan el mundo de los espíritus para reencarnar, así como a él, vuelven al dejar la tierra. Sabemos que los espíritus pueden comunicarse con los hombres, y aquellos que fueron genios pueden darnos, en el estado de espíritus, instrucciones, y brindarnos sus enseñanzas después de muertos, al igual que cuando estaban vivos. La única diferencia es que ya no son visibles para nosotros. Sus experiencias y conocimientos no disminuyeron, y si sus palabras como hombres poseían autoridad, la seguirán teniendo en el mundo de los espíritus. 58. Era necesario, para iniciarnos y comprender el verdadero carácter del mundo espiritual, mostrarnos todas sus facetas, y que se manifestasen espíritus de todas las categorías. Dichas manifestaciones tienen por finalidad a lograr que las relaciones entre el mundo visible y el invisible se estrechen, para que la humanidad comprenda con evidencia dicha conexión. Vedar a conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos. Todos los espíritus, sin distinción de categoría, nos enseñan algo. Pero, como difieren enormemente en inteligencia, somos nosotros los encargados de discernir lo que es bueno de lo que no lo es, y de aprovechar sus enseñanzas. Todos pueden enseñarnos o revelarnos cosas que ignorábamos, y que sin ellos no hubiéramos conocido. 59. Sin duda, los grandes espíritus encarnados son individualidades de valía, pero su acción estará siempre restringida a un determinado grupo, y su doctrina tardará en difundirse. Si hubiese llegado en estos últimos tiempos alguno de ellos para revelar a los hombres el estado del mundo espiritual, aun cuando se tratase del mismísimo Moisés, o de Elías, o tal vez de Sócrates, o de su discípulo Platón, ¿quién hubiese creído en la verdad de tales aseveraciones en esta época marcada por el escepticismo? ¿Acaso no le hubiese considerado un soñador o un fabulador? Y aun cuando se hubiese llegado a admitir que sus ideas encerraban la verdad absoluta, igualmente hubieran transcurrido siglos antes de que las masas tuviesen acceso a ellas. Dios, en su sabiduría, no quiso que ocurriese de esa manera. Prefirió que la enseñanza la impartan directamente los espíritus, y no los encarnados. De esta forma se convencería a la humanidad de la existencia de los espíritus, y, al ofrecerle la enseñanza simultáneamente en toda la tierra, serviría ello para propagar la doctrina con más rapidez, y para encontrar, en la coincidencia de ella, una prueba evidente de la verdad, pues cada uno podrá tener, de tal manera, a su alcance los elementos de convicción necesarios. 60. Los espíritas saben hoy que los espíritus no han venido para liberar al hombre de sus tareas fundamentales, la investigación y el estudio, ya que no le entregaron ninguna ciencia enteramente elaborada, y lo dejan que se baste por sí solo, siempre que sea posible. Desde hace ya mucho tiempo, la experiencia nos demostró que es un error creer que los espíritus poseen la totalidad del conocimiento y la sabiduría, o que nos basta hablar con el primero que llegue para conocerlo todo. Los espíritus son parte de la humanidad, conforman una de sus caras, y, como ocurre en la vida terrenal, los hay vulgares y superiores. Muchos de ellos saben menos filosofía y ciencia que ciertos hombres. Cuando conversan dicen solo lo que saben, y, al igual que entre los humanos, los más adelantados pueden informarnos sobre temas y darnos opiniones más juiciosas que los hombres más atrasados. Pedir consejo a los espíritus no es en absoluto dirigirnos a seres sobrenaturales, sino a nuestros padres, a quienes les hubiésemos pedido ayuda, si estuviesen vivos, a nuestros padres, amigos, o individuos más inteligentes que nosotros. Necesitamos tomar conciencia de ese hecho, que es justamente lo que muchos ignoran por no haber estudiado el espiritismo, haciéndose una idea totalmente falsa de la naturaleza del mundo espiritual y de las relaciones de ultratumba. 61. ¿Cuál es la utilidad de las manifestaciones o de la revelación, si los espíritus no tienen más conocimientos que nosotros, o no nos dicen todo lo que saben? En principio, como ya lo hemos dicho, se abstienen de enseñarnos lo que podemos descubrir con nuestro esfuerzo. Y en segundo término, hay cosas que tienen prohibido revelarnos debido a que nuestro grado de adelanto no lo permite. Sin embargo, observamos que en su nueva existencia se agranda el círculo de sus percepciones. Ven lo que no veían estando encarnados, por lo cual, libres de las trabas de la materia, exentos de las preocupaciones de la vida corporal, juzgan las cosas con más altura y más sanamente. Su perspicacia se agudiza, comprenden sus errores, rectifican ideas y se desembarazan de los prejuicios puramente humanos. En ello reside la superioridad de los espíritus en relación con los humanos encarnados, y es por ese motivo, y de acuerdo con su grado de adelanto, que sus consejos suelen ser más desinteresados y prudentes que los de los hombres. Por otra parte, el medio en que se mueven les permite iniciarnos en la vida futura, la que ignorábamos y que no podíamos conocer dada nuestra condición. Hasta ese momento, el hombre se había limitado a idear hipótesis sobre su porvenir. Por ese motivo, las creencias al respecto se habían dividido en diferentes sistemas, numerosos y divergentes, ya se trate del nihilismo, de las fantásticas concepciones del cielo y del infierno. Hoy son los testigos oculares y los actores mismos de la vida de ultratumba quienes vienen a revelarnos la verdad. Ellos son los únicos que podían hacerlo. Por tanto, las manifestaciones han servido para hacernos conocer el mundo invisible que nos rodea y que ni siquiera sospechábamos. Aunque los espíritus fuesen incapaces de enseñarnos ninguna otra cosa, esa sola revelación tendría una importancia capital. Si viajaras a un país desconocido, desoirías las indicaciones del más humilde campesino con quien te encontrarás. Te abstendrías de preguntarle sobre el estado del camino por el simple hecho de tratarse de un campesino. Sin duda que no pretenderías informaciones especiales, pero podrías saber mejor por él que por un sabio que no conociera el país. De sus indicaciones sacarías conclusiones que tú solo no las lograrías. Por consiguiente, no dejaría de ser un instrumento útil para tus observaciones, aun cuando no te guíase más que para conocer los hábitos de los campesinos. Sucede exactamente lo mismo con los espíritus, hasta el más pequeño puede enseñarnos alguna cosa. 62. Una comparación un tanto vulgar nos hará comprender mejor estas particularidades. Un barco repleto de emigrantes parte rumbo a un lejano país. Lleva hombres de todos los niveles sociales, parientes y amigos de los que quedan. Después de un tiempo, se informa que el navío ha naufragado, sin dejar rastro alguno. No llega ninguna noticia sobre su suerte. Se cree que todos los pasajeros han muerto, el luto cubre a todas las familias. Sin embargo, la tripulación completa, sin exceptuar a un solo hombre, arribó a un país desconocido, fértil y abundante en frutos, donde todos viven felices bajo un cielo clemente, mas nadie, fuera de ellos, lo sabe. Un buen día, la tripulación de otro barco llega a la misma tierra, y allí se encuentra con todos los supuestos náufragos, sanos y salvos. La feliz noticia se expande con la rapidez del relámpago, y cada uno se dice: no hemos perdido a nuestros amigos, por lo que dan gracias a Dios. No pueden verse, pero se escriben, cambian testimonios de afecto. La alegría reemplaza a la tristeza. tal es la imagen de la vida terrestre, y de la de ultratumba, antes y después de la revelación moderna. Esta, similar al segundo barco, nos trae la buena nueva de la supervivencia de aquellos que amamos, y la seguridad de reencontrarnos algún día. La duda sobre su suerte, y la nuestra ya no existe. El desaliento se diluye para dar lugar a la esperanza. Pero otros hechos vienen para acrecentar la revelación. Dios, juzgando a la humanidad madura para penetrar los misterios de su destino, y contemplar, sin miedo, las nuevas maravillas, permitió que el velo que separaba al mundo visible del invisible se descorriese. El hecho de las manifestaciones no tiene nada de extraordinario, es la humanidad espiritual que viene a conversar con la humanidad corporal, y le dice: existimos. Por consiguiente, la nada no existe. Esto es lo que somos, y lo que ustedes serán también. El futuro nos pertenece tanto a nosotros como a ustedes. Antes marchaban entre tinieblas, por eso vinimos para alumbrar los senderos y abrir el camino. Antes la vida terrestre era todo para ustedes, porque no veían más allá. Por ello, es que hemos venido para enseñarles la vida espiritual, y decirles la vida terrenal no es nada. Ustedes no percibían lo que hay más allá de la tumba. Nosotros les hacemos ver, más lejos, un horizonte espléndido. No sabían por qué sufrían en esta vida. Ahora ven en el sufrimiento la justicia de Dios. Antes el bien no ocasionaba, según las creencias, beneficios futuros. De ahora en adelante será eso una meta y una necesidad. La fraternidad era antes solo una hermosa teoría. Ahora ella se fundamenta sobre una ley de la naturaleza. Gobernados por la creencia de que todo terminaba con la vida, el infinito es un vacío. El egoísmo reina como señor absoluto, y la divisa que precede es cada cual para sí. Con la seguridad de la vida futura, los espacios se pueblan hasta el infinito. El vacío y la soledad desaparecen. La solidaridad une a todos los seres de más acá y de más allá de la tumba. Nace el reino de la caridad y la divisa de él es uno para todos y todos para uno. Y como broche magnífico, si al morir daban a quienes querían un adiós eterno, hoy podrán despedirse con un hasta luego. Tales son, en resumen, los resultados de la nueva revelación. Ha llegado para llenar el vacío creado por la incredulidad, levantar los ánimos abatidos por la duda o la perspectiva de la nada, y para darle a todas las cosas su razón de ser. Constituye esto un resultado sin importancia, solo porque los espíritus no vienen a resolvernos los problemas de la ciencia, dar conocimientos al ignorante y medios de enriquecerse sin esfuerzos al perezoso. No lo consideramos así, puesto que los frutos que el hombre recoge no le servirán solamente para la vida futura, sino también para esta, por la transformación que las nuevas creencias operarán sobre su carácter, gustos, tendencias y, en consecuencia, sobre las costumbres y relaciones sociales. El reinado del orgullo, el egoísmo y la incredulidad llega a su término. Se prepara el advenimiento de otro reino del bien, el reino de Dios anunciado por Cristo. Nota de pie. El empleo del artículo delante del nombre Cristo de la palabra griega Cristos ungido empleado en sentido absoluto es más correcto, teniéndose en cuenta que esta palabra no es el nombre del Mesías de Nazaret, sino un adjetivo sustantivo. Se dirá entonces: Jesús será Cristo anunciado. La muerte del Cristo, y no de Cristo. Mientras que se dice la muerte de Jesús, y no del Jesús. En Jesucristo, los dos nombres unidos forman un solo. Por esa razón también se dice: el Buda Gautama adquirió la dignidad de Buda por sus virtudes y austeridad. La vida del Buda, como se dice el ejército del faraón, y no de faraón. Enrique IV era rey, el título de rey. La muerte del rey, y no de rey. Fin. Nota de pie.